Pregúntame si jodemos, le metemos con todo. Pregúntame si podemos, le metemos con todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Le metemos con todo, todo, todo, todo, todo. Fumando, fumando, todo, todo, todo, todo. Tomando mentito, todo, todo, todo, todo. La noche se prestó, la nota me explotó, la rica me mató. Elegante que lo que. Comienza a montonar y se me calienta el pico. Vamos encapsulado al party a ciento y pico. Dame más pa' pica, perro, que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorras, soy bien rapidito. Y le hago que mueva cintura, agarrada de la cadera. Pa' meterle con locura, yo toqué la verdadera. Si quieres hacer travesura, gata, ponte bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera. Siempre andamos vivos pa' los giles, pa' la gata, pa' de miles que me gato con la banda más berraca. Dentro el party, bacaneo, basileo, pariseo, le perreo. Con los ojos coloro mientras al otro le mando fuego. Y me recebo, me revuelo, si me pego pa' lo curo, le meto sin disimulo. Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo. Y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno cuando ella mueve el culo. Y lo pega pa' la pared. ¡Qué duro! Parece que le hace racata, racata. Y sonando vale, recate. Y es que la noche me busca a mí. Salimos en un coche, corte rally. No tires reproche y ponte pa' mí. Que vamos aquí. Aprende fuego la pista cuando la cosa te lita. Cuando subamos la nota y cuando la gata te lita. Ve como cancha rebota pa' que yo no me resista. Y si su amiga se alborota cuando no vamos a la disco. Nos paramos, fumamos mota y cada vez estoy más arico. La mente cada vez más loca enrolándome un churro mito. Te va gustando ahí. Esto lo hago todos los días, tranqui quemando María. Parando siempre en la esquina, luqueando con la más fina. Yo le mando todo trapo, también le meto en la calle. Aunque yo no sé si papu me permite dar detalle. 24-7 activo, endemoniado, todos prendemos, pa. Pregúntame si jodemos, le metemos con todo, todo, todo, todo, todo. Fumo no fuman, todo, todo, todo, todo, todo. Tomando mentito, todo, todo, todo, todo. La noche se prestó, la nota me explotó. La rica me mató, la base de tono. Tu novio macho quebró y elegante la rompió. ¿Será porque somos rishi, rishi? Acá llueve la mishi, mishi. Lo alumbro con mi brillo, brillo. Ahora sí gato brille, brille. Yeah, yeah, yeah. Te elegante que lo que guay. Estamos claros, Perry. Papu DJ. Esto no es letra, rutina. Sesión, DJ.